los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Les agradecemos por estar allí en una nueva emisión de esta jornada permanente de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes desde la gerencia general de la emisora, Jaime Nestares. Desde la gerencia de producción, Claudia Camperos. Desde la producción del programa estará Willix Arcaya. En los controles, César González. Y frente a los micrófonos, Neomar Hernández. Y quien les habla, Daniel Lara. De igual modo, les recordamos que pueden sintonizarnos a través de www.rcr.tv, puesto que somos la radio que se ve. Si quieren vernos en vivo, también pueden seguirnos a través de la cuenta en Periscope de la estación, que es @RCR750. @RCR750, cuenta en Twitter y cuenta en Periscope de la estación. Los programas en diferido en lacabilla.com. Allí consiguen nuestros programas en diferido para escucharlos. La noticia de la tarde, además de todo cuanto ha ocurrido en el panorama militar, porque hay cambios de forma, No sabemos porque cosméticos. Yo creo que son mucho más que cosméticos. Me estás hablando de los cambios de del comandante del ejército, por ejemplo. Sí. El negro Chourio. Sí. Bueno, ya vamos a hablar de eso. Bueno. Además de eso, sala plena del TSJ aprueba el antejuicio de mérito y ya es confirmado a la fiscal Luisa Ortega Díaz. Ustedes recuerdan o recordarán que Pedro Carreño el viernes ya había solicitado o había introducido este recurso pero, en el TSJ. Pero el tema, es que me dejaste sorprendido con el tema militar. Uh-huh. ¿A quién más cambiaron? ¿Cambiaron a Padrino por fin? No, a Padrino no lo mueve nadie, se le llaman el inamovible. Padrino sigue siendo, general Padrino sigue siendo, bueno, sigue siendo el Padrino y sigue siendo el ministro. El Padrino y sigue siendo Vladimir. Y el ministro de la defensa. Y el López. Pero lo que no me explico todavía es, ¿y entonces a quién movieron? ¿Y qué pasó con Benavides? A Benavides lo sacaron. ¿Y qué pasó con Reverol? A Benavides lo sacaron. ¿De dónde lo sacaron? Vamos a hacer un resumen rapidito. Sustituyeron a Benavides Torres, de la Comandancia General de la Guardia Nacional. El cargo ahora lo asume el también mayor general Sergio Rivero Marcano, comandante general del ejército, como tú ya adelantabas, Suárez Chourio, que es el popular, y así le decía Chávez, negro Chourio. Ornella Ferreira es quien asume el Estado Mayor del CEOFAN. Eglis Herrera Balsa es el nuevo comandante de la Armada. Iván Hidalgo Terán es quien va a estar al frente de la aviación y Carlos Leal Tellería es el nuevo comandante general de la milicia, que es este quinto componente que creó Chávez, aunque lo de componente está en entredicho, ¿no? ¿Cómo se llama el de la Fuerza Aérea? El de la Fuerza Aérea es Hidalgo Terán. Uh-huh. Oye, pero hay un poco de gente allí que son unos soldados desconocidos. Más allá de Chourio, creo que no sí, se conoce mucho más, ¿no? Bueno, y Benavides, de los que sustituyen, Benavides como que el más así, más conocido, ¿no? Ahora, en el caso particular de Suárez Chourio, tengo entendido por relatos de varios de los participantes en el evento, uh-huh, que Chourio fue el encargado del rescate de Diosdado Cabello el 13 de abril, que fue el encargado de recibir a Diosdado Cabello en la autopista o al final de la autopista Caracas-La Guaira, cuando lo venían subiendo desde donde se encontraba refugiado allá en el estado Vargas, y fue el encargado de meterlo en una ambulancia. y en esa ambulancia lo metió y se lo llevó hasta Miraflores. Entiendo que él fue el encargado de esa operación. Por cierto que a Suárez Chorio también luego se le vinculó sentimentalmente con una candidata opositora a la alcaldía de Chacao del año 2008, a Samantha Quintero. ¿Ah, sí? Y en efecto, eso se utilizó, ese asunto se utilizaba mucho contra Samantha Quintero, quien sacó a raíz de eso una campaña que decía vacúnate contra la guerra sucia. Entonces, estamos hablando de que el popular Negro Chorio, al cual la mayoría de los venezolanos no le conocemos la voz, porque yo jamás he escuchado hablar de ese señor. Estamos hablando de que ese señor podría decirse que es del chavismo militar. Bueno, es militar, ¿no? Sí, pero no por ser militar necesariamente eres chavista. Uh-huh. Me refiero, en términos reales, uh-huh, a que esté vinculado políticamente, más allá del hecho de aprovecharse de meterse bajo el chavismo. No, yo estoy convencido de que Chorio es chavista. Sí. Y no que es que está montado ahí. No, ese tipo es chavista. O sea, él no es que se esté refugiando en el chavismo para que le den el cargo. Es que él es chavista. O sea, que. Bueno, cada quien que agarre, ¿no? Yo, como San. Era Santo Tomás, ¿no? O San Agustín. O San Lucas. Bueno. No sé de qué quieres hablar. No, yo eso del chavismo y de que, mira, yo los he visto peores y se han casado. Ah, ¿no son chavistas? No, que no sé. Tú dices que no son chavistas. Puede que sea chavista y después puede que no sea chavista y así sucesivamente. No, yo ¿no? creo que este es el momento en el que más chavismo hay. Mira, bueno, ¿tú sabes quién fue? Cada vez va quedando menos, ¿no? Hoy tuve una interesantísima conversación, una entrevista que le estábamos haciendo para elbarguese.com a el exalcalde de Vargas y ex constituyente del 99, Jaime Barrios. Uh-huh. Siempre es grato conversar con Jaime, a pesar de nuestras diferencias. Estuve mucho tiempo con él en la radio, en compartiendo en un programa, y siento que siempre es interesante hablar con él. Y llegábamos a la conclusión. Tú sabes que Nicolás Maduro se declaró en el momento de su toma de posesión en el 2013 como el primer presidente chavista de la historia. Claro. Primer presidente obrero y primer presidente chavista. Sí. Yo creo que hay un error de juicio allí. ¿Por qué? El primer presidente chavista fue Caldera. Mira. Porque la primera persona que se monta en el espíritu del chavismo, de ruptura y de la cosa y de la égida del golpe del 92, y bueno, no lo lograron en el golpe, pero ahora lo vamos a lograr a través de elecciones de cosas, fue Caldera. A que después se convirtió en otra cosa, otro tema. Pero quien asume el espíritu chavista para montarse en la presidencia de la República del año 93 fue Caldera. Fue quien más lo supo interpretar, porque Andrés Velázquez no pudo. Y obviamente, ni Osvaldo Álvarez Paz ni Claudio Fermín tenían cómo. De tal manera, y no con esto, por Dios, no estoy intentando, muy lejos de mí. Te van a caer. No, yo no estoy intentando para nada, y creo que he dado suficientes muestras de respeto al doctor Caldera, a pesar de los pesares. No estoy intentando decir con esto que Rafael, intentar difamar a Rafael Caldera. Me estoy refiriendo precisamente a lo que fue el espíritu del 4 de febrero del 92 y toda esa cosa de buscar la ruptura, porque lo que había era que poner orden y toda esa cosa. Si eso en efecto fue el chavismo en el 93, yo pienso que el primero que se monta en eso fue Caldera. Uh-huh. Habría que revisarlo en el futuro. Bueno, y lo indultó de paso, ¿no? O sea que. Sí, mira, vamos a. No hay novela hoy. Yo creo, sí, que hay una pero novela. Pero permíteme una reflexión previa con esto de los cambios cosméticos en alguna medida de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ahora, bueno, basta además decir que estamos a la expectativa de ver cuál es el nuevo puerto al que van a mandar a encallar a Benavides, ¿no? De repente lo nombran vicepresidente, uno nunca sabe. No sabe, uno dice que no, el hombre cayó en desgracia y de repente lo hacen vicepresidente. Parece vicepresidente. Pero lo del el día de ayer, de este muchacho Fabián Urbina, que quedó ampliamente retratado por todos los medios de comunicación, videos, fotos, y hay que reconocer el trabajo de los reporteros gráficos, una y otra vez, todos los días. Yo creo que así se hizo de costoso en la opinión pública para el chavismo, que bueno, van a buscar chivos expiatorios. Ahí tienen a los dos sargentos que supuestamente son responsables directos de la muerte de este muchacho. Y el día de hoy hacen lo de Benavides, un poco para decir, bueno, no, sí, nosotros estamos, son excesos que se producen, y bueno, para evitar mayor comentario negativo y para evitar que se diga que el gobierno no está en consecuencia con el respeto a los derechos humanos y todo lo demás, entonces sacan a Benavides Torres de la comandancia de la Guardia Nacional. Pero hubo otro cambio importante, Neomar, que se nos, por lo menos a mí se me pasó. Hay un ministro militar también nuevo, ¿no? No. ¿Quién más? Aparte de eso, que Padrino López sigue como ministro de la Defensa, pero lo removieron del Comando Estratégico Operacional. Sí, yo nombré el nuevo comandante de... Que quiere decir que se le resta poder efectivamente del que ya tenía Padrino López, porque era Ceofán y ministro de la Defensa. Ahora queda nada más como ministro de la Defensa. Ahora, pero vamos a cerrar un tema de este, el tema de Benavides. Yo decía ayer, Daniel, que ya la protesta va, ayer creo que fue el día 80, ¿no?, de la protesta, y ya van casi 80 muertos, más de 80 muertos, un muerto por día prácticamente en estas protestas. Yo no imagino algún lugar del mundo, de no ser por, bueno, los países del Medio Oriente, que por supuesto tienen una cosmovisión muy distinta a la cosmovisión de Occidente, la que tenemos nosotros acá y la que tiene que ver con la democracia y todo lo demás, pese a la existencia del chavismo, donde tales niveles de represión no hayan dejado una sola responsabilidad arriba a la que le veamos la cara. Tuvieron que pasar 80 muertos para que Benavides Torres saliera de la comandancia de la Guardia Nacional. Y el ministro de la Defensa, por cierto, que tú lo acabas de decir, Padrino sigue siendo el mismo. Y allí siguen más o menos el mismo director de la PNB, que también ha estado incurso en excesos, los mismos directores de los servicios de inteligencia. Aquí nadie asume nada, Daniel. Y yo recordaba el expediente del año 2014, donde el ministro del Interior... Ah, bueno, Reverol sigue siendo ministro del Interior. A Reverol no lo han sacado, por cierto, dato importante también. Y él es el principal responsable, porque el ministro del Interior está incluso por encima que el jefe del componente, que el comandante de la fuerza, pues, de la, fíjate, en este caso. Entonces, pero fíjate que sale de la comandancia del ejército el general García Toussaint, ¿ok? Y inmediatamente que lo sacan, lo nombran ministro en el gabinete, en el Ministerio de Transporte. Y a Benavides todavía no le han puesto cargo. Benavides lo sacan y lo dejan en la calle. ¿Verdad? Bueno, ya veremos, ¿no? Pero a lo que iba. En el año 2014 fueron 40 y tantos muertos. Que se los achacaron después a Leopoldo López y todo el cuento con el intérprete de la semiótica y todo lo demás. Y este juicio amañado que ya, bueno, se ha convertido en una cosa que todos los venezolanos hemos terminado siguiendo con atención. El ministro era Rodríguez Torres, que por cierto por ahí anda, de precandidato, llamando por cierto con toda la franqueza del caso, al orden, a una mano fuerte, una mano firme, eso es lo que anda llamando Rodríguez Torres. Y a Rodríguez Torres yo les quiero recordar a los venezolanos por qué lo sacaron de allí. Bueno, una de las motivaciones al menos más públicas de su destitución. Y era supuestamente porque, como ustedes recordarán, aquí en Quinta Crespo habían unos tales colectivos que tenían, bueno, un control importantísimo sobre áreas clave de la seguridad en Caracas y todo lo demás. Unos colectivos que actuaban en Quinta Crespo. Y Rodríguez Torres instruyó y ordenó a sus subordinados para que allanaran un edificio donde estaban esos colectivos refugiándose. Bueno, ahí hubo varios muertos, incluso creo que un dirigente de colectivos importantes y todo lo demás. Y eso fue lo que terminó, entre otras cosas, creo yo, que eso fue una de las cositas que le sumaron al expediente a Rodríguez Torres para sacarlo del cargo. Pero a Rodríguez Torres nunca lo sacaron porque hubo 40 muertos en las protestas del año 2014. A Rodríguez Torres nunca se le sacó por las denuncias de violaciones de derechos humanos que eran gravísimas en 2014 también. Que había muchachos que nos empezaron a dar cuenta de esa cosa terrible que es la tumba que todavía está activa en la Plaza Venezuela, o de los maltratos en el helicoide, o de cuando empezaron a llevar gente, bueno, además de la que ya había en Ramo Verde, a llevar a civiles para allá como si fuesen criminales militares. Lo sacan es por un problema interno de la composición del chavismo, que es como un grupo de amigos. Un grupo de amigos con arreglo de intereses, afines de intereses. Y de enemigos. Pues, de amigos y de enemigos. Entonces, lo sacan es porque le pisó la manguera a otro del grupo importante al que él pertenece, es decir, a la mafia. No lo sacan por una cuestión de, mira, de decencia democrática, de por lo menos dar imagen de que los responsables de la represión son destituidos del cargo. No, eso no le importa al chavismo. Y en este caso, bueno, tuvieron que pasar 80 muertos, lamentablemente. Incluso hay muertos allí que fueron funcionarios militares en vida. Para que a Benavides, que fue un desastre, que fue a Carabobo inclusive a declarar, a decir tonterías allá donde estaban aplicando justicia militar en unos campamentos en donde detenían a la gente de manera irregular, civiles, muchachos, hasta menores de edad. Bueno, tuvo que pasar todo esto para que lo sacara. Imagínese usted en el estado de indefensión en el que estaba. Fíjate que, sin duda alguna, mientras está ocurriendo esa película de terror en las calles, aquí hay gente entretenida con una novela por entregas. Y por esa razón, en este momento, como todos estos días, debo decirles que a nombre de Pétalo, la única crema limpiadora en forma de jabón, presentamos la novela de Luisa Ortega Díaz. ¿Qué pasó con Luisa Ortega hoy, Neomar Hernández? Uy, hay música. Sí, esa es Luisa Ortega cantando. Directamente. Porque se murió el amor. ¿Qué le hicieron a Luisa Ortega hoy? Bueno, tenemos la noticia, infausta, infame, de que la sala plena del TSJ aprobó el antejuicio de mérito a la fiscal Luisa Ortega Díaz. Como ya le señalábamos hace algunos minutos, el viernes Pedro Carreño se reunió con un correligionario que se llama Michael Moreno del TSJ e introdujo un recurso donde, pretendía acusar a Luisa Ortega Díaz. Después de una reunión extraordinaria convocada por Michael Moreno, uno de los sospechosos habituales, y que es el presidente del TSJ, se decidió además convocar una audiencia pública, así como notificar a Luisa Ortega Díaz, a Pedro Carreño, a los integrantes del Consejo Moral Republicano, a los fines de que comparezcan ante la sala plena del alto juzgado y expongan lo que consideren pertinente. Dios mío, ¿qué va a pasar con Luisa Ortega, Daniel? Bueno, dice acá además que podrían incluso enajenar los bienes, prohibir la enajenación de bienes y la salida del país a Luisa Ortega. Es decir, la van a condenar a no irse de Venezuela. Se murió el amor de la revolución por Luisa Ortega, Dios mío. Pero la gran pregunta es a todas estas: ¿irá la fiscal Luisa Ortega Díaz ante la sala plena a rendir testimonio? ¿Se verán cara a cara Pedro Carreño, su acusador, y Luisa Ortega ante el máximo tribunal? No se pierda el próximo capítulo de la novela de la fiscal. Cortesía de Pétalo, la única crema limpiadora en forma de jabón. Vamos al corte y ya venimos. Que muere el amor, Luisa Ortega. Veneno, veneno, que estalla por mis venas como un trueno. Espuma blanca, flor de piel, hierve cuando estoy con él. Amor sin preguntas, sin peros, amor sin cuartel. Tú, que me besas, que me abrazas, que me aprietas, que prometes, que me mientes, y yo te quiero. Tú, que me rasgas, que me dueles, que me gastas, que me manchas y encima voy, te quiero y yo te quiero. Muera el amor. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, y esto no es novela, esto es realidad. Hay una rueda de prensa de la Mesa de la Unidad a esta hora de la tarde. Habla Julio Borges, vamos a ver qué está diciendo. La feroz represión de la dictadura ha asesinado a más de 80 venezolanos, en su mayoría jóvenes, generando más de 15.000 heridos y más de 3.000 presos políticos. A la familia venezolana, desde acá, desde la unidad, nuestras palabras de fuerza, de lucha, en estos momentos de dolor, pero también de entrega. Pero esta feroz represión no ha amilanado el ímpetu de la lucha en las calles en contra del régimen. Y hoy la dictadura se encuentra más débil. Contamos con el respaldo de la comunidad internacional y el apoyo de importantes sectores y dirigentes que antes no acompañaban nuestra lucha, así como instituciones como la Fiscalía General de la República violación de los derechos humanos y el fraude constituyente, razón por la cual la titular de esta institución está siendo hoy mismo asediada por la dictadura. Y le mandamos acá un mensaje de apoyo total del pueblo venezolano. El día de hoy es importante recordar que la historia de Venezuela nos ha enseñado que cuando se encuentran en la calle el pueblo y la unidad nacional en una causa común, siempre hemos derrotado las tiranías y hemos abierto las puertas a la libertad de Venezuela. La complicidad entre el Poder Ejecutivo, el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral para llevar adelante el fraude constituyente nos impone desde ya su desconocimiento y por ello no podemos esperar bajo ningún concepto hasta el 30 de julio para desconocerlo y es indispensable, por lo tanto, pasar a una nueva fase de lucha popular que debe integrar a todos los factores sociales, a los más diversos sectores de nuestro país, y en especial a quienes desde el mismo régimen han denunciado los abusos de poder y la traición a los supremos intereses de la República y a todos los unen como venezolanos. El artículo 323 de nuestra Constitución establece: esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o toda ciudadana investida por no de autoridad tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. En consecuencia, la unidad democrática declara, primero, que el actual régimen se ha puesto al margen de la Constitución y en consecuencia su autoridad y decisiones son inconstitucionales y no pueden ser reconocidas ni obedecidas por nadie de acuerdo al artículo 350 de la Constitución. El artículo 333 de nuestra Carta Magna que nos obliga a restituir el orden constitucional y como consecuencia de ello se impone a toda la sociedad el desconocimiento de la tenemos problemas con el audio, vamos a tratar de recuperar el audio de la intervención del presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, quien está asumiendo una posición enmarcada o amparada dentro de lo establecido del artículo 350 de la Constitución, donde se llama a desconocer cualquier régimen o cualquier orden que vaya a contravía de lo establecido en la Constitución. Escuchemos. Sí, tenemos algunos problemas allí de transmisión. Como ustedes comprenderán, ha sido difícil tener una, bueno, una vía donde podamos escuchar las declaraciones de estos personeros en situaciones como esta. No sé si en alguno de los canales alternativos tenemos allí el audio. Vamos ahora sí a escuchar. Vamos a todo el pueblo venezolano, especialmente a los sectores sociales y políticos del país, a organizar la gran protesta nacional permanente que se realizará en todo el territorio nacional al mismo tiempo y hasta lograr el cambio del régimen dictatorial. Bueno, según entiendo de la intervención de Julio Borges, está haciendo algo que se había escuchado durante mucho tiempo y que de verdad yo les confieso que no estoy al cabo de saber qué significará y cómo se debe hacer. que es la activación del 350. Yo solo escuchaba mucho, hay que activar el 350, hay que activar el 350, hay que activar el 350. Julio Borges ha interpretado en su intervención que la activación, entre comillas, del 350 es una protesta permanente hasta que se sustituya al gobierno. Eso es lo que le entendí de su intervención. Ahora, ¿hasta qué punto eso va a poderse materializar sin la participación no solamente activa de la población y de los fundamentalmente de los activistas opositores? ¿Y hasta qué punto podrá lograrse eso desde las instituciones sin intervención o sin respaldo o apoyo del estamento militar? No lo sabemos. Por supuesto. Y por más que lo preguntemos y por más que lo sepan, probablemente no lo van a decir. Tengo que decirles que hay una extraordinaria entrevista hecha a María Corina Machado por el equipo de lacabilla.com, donde en efecto se le pregunta y se asoma de forma, y ella responde de forma escueta lo relacionado a ese tema, y de hecho termina siendo el titular, donde se dice que no hay salida a la crisis nacional sin participación militar. Y creo que por allí van un poco las cosas. Ahora, Neomar, cuando nos quedan dos minutos, yo no quiero dejar de referirme a lo ocurrido ayer con el asesinato a bala cerrada de este joven Fabián Urbina, que ya había sido víctima de la represión en el pasado y había sido herido también, y lamentablemente le correspondió vivir esas terribles situaciones, y ayer entonces lo matan a mansalva, y vimos cómo, y vimos quién, y vimos de qué manera. Ya han llegado al plomo, ya han llegado a dispararle directamente a jóvenes y a ciudadanos desarmados. Estamos en la guerra de los desarmados contra los desarmados. Y yo quiero decirles lo siguiente. Hay que estar siempre pendiente, y aquí tomo, me agarro de los postulados y planteamientos de nuestra amiga Aura Palermo. Hay que estar siempre pendiente de esas normas y de esas leyes que aparecen publicadas en Gaceta Oficial y de repente crean un escándalo de 3 horas o de 3 minutos y después la gente se le olvida. Y pasan 2 años y resulta que aparece esa ley que habían aprobado y que habían puesto en Gaceta. La resolución 8610, publicada en Gaceta Oficial el 27 de enero del 2015, establece en el artículo 15... y en el artículo 22 y en el artículo 24 de esa resolución establece prácticamente la legalización del sicariato por parte de la Fuerza Armada, porque establece que si un guardia nacional o si un militar en una manifestación pacífica, en primer lugar le permite llevar armamento, armas de fuego, y en segundo lugar que en caso de que él se sienta amenazado él puede disparar. Uh-huh. Y pone allí que bueno, y si usted en el artículo 24, que lo tengo acá, es un trabajo especial hecho otra vez, no es una cuña, les digo sinceramente, está muy bueno, lacabilla.com. Bueno, ahí se habla del artículo 24 de la resolución, donde dice en el numeral 3, notificar lo sucedido a los parientes o personas cercanas del herido o afectado a la levedad posible. Es decir, la resolución dice, dispárelo, mátelo, y después que lo mate, por favor, llame a la familia e informe que lo mató. ¿De qué estamos hablando entonces? De una resolución que fue hecha hace 2 años y medio y que la tenían ahí guardada y que la desempolvó, y aquí estamos. ¿Qué ocurrió ayer? Ayer le dispararon con balas, con plomo, con armas de fuego directamente a unos manifestantes. Y al final de la noche se supo del lanzamiento de una granada en contra de una instalación militar de la Guardia Nacional en la autopista Caracas-La Guaira. Entonces yo no sé si aquí estamos interpretando correctamente lo que está ocurriendo, pero parece que aquí vamos embalados a una situación de proporciones incalculables. Vamos a la pausa comercial y ya venimos con más de Y Así Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va. Por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Ya vamos con nuestra sección acostumbrada de los martes, pero antes, bueno, algún comentario adicional, Daniel, que quería hacer sobre lo de la fiscal y que ya lo refería Julio Borges también en su intervención. Hace como, y es que no es que uno quiera hablar aquí de que en su momento uno presentó la bola de cristal que veía el futuro ni nada de eso, pero hace como un mes yo dije acá en este programa que la fiscal tenía el tiempo en contra, que la fiscal tenía una especie de reloj de arena andando en su contra, y que si la fiscal no atendía a incrementar ese gradualismo que había comenzado en sus actuaciones administrativas y que no le ponía, como dicen por allí, toda la carne al asador, bueno, el tiempo se le iba a llevar. ¿Y qué es lo que está planteado en este momento? Bueno, que esa señora, incluso antes, que esto sí no lo había previsto yo, incluso antes de que se materialice esta asamblea constituyente, que no es constituyente nada, bueno, la terminen sacando del cargo o la pongan en una situación, yo lo he dicho por allí, me preguntaba alguien, que le digan, mire, escoja usted, a pesar de que usted no puede salir del país, si se quiere ir por los caminos verdes, se va al exilio y le perdonamos los pecados y le dejamos eso así, ponemos un nuevo fiscal, o si se queda acá y la metemos presa y le quitamos todo. Los caminos verdes o los caminos rojos. Sí, el camino de los barrotes. Entonces, fíjate cómo esto se ha venido ya materializando con extraordinaria celeridad en ese TSJ, donde pusieron a Pedro Carreño de encomendero. Yo reitero, yo no le pongo vestido de virgencita a la fiscal, yo no voy y le prendo velas en un rincón, yo no le rezo el novenario a la fiscal, ni mucho menos. Pero ciertamente era un área, era un vértice de esta lucha que a su modo, bueno, venía incorporando elementos que podían redundar en que en el conjunto de la lucha se produjeran cosas a favor del cambio. Bueno, se le está yendo el tiempo, señora fiscal. Mira, usted tiene mucho de dónde agarrar, usted tiene mucho de dónde arrancar para hacer investigaciones, para subirle el costo político a esta barbarie que estamos viviendo nosotros y para ponerle un parado a lo que está sucediendo. Siga usted entonces procediendo como si aquí se trata de la justicia inglesa, de la Cámara de los Comunes y de los Lores. A ver si entonces vemos si algún día, bueno, usted logra que dentro de su criterio legalista se imponga una cosa que redunde a favor de la mayoría de los venezolanos. Mira, quiero enviar un saludo a nuestro amigo Federico Bocanera, que está en sintonía, sí. Y me envía un mensaje. Me dice que en su opinión, los actuales ascensos militares apuntan a la consolidación del poder económico en manos militares. Si vemos de cuáles organismos vienen los nuevos jefes. Es decir, estamos hablando de que sale un hombre del ministerio o de la comandancia del ejército al ministerio de transporte. Sale un hombre de la comandancia de la armada al ministerio de pesca. Ascienden a este Chourio, de la SODI central, lo ascienden a la comandancia del ejército. Y así. Entonces, si analizamos esto como una organización mafiosa, donde se están repartiendo parcelas de la cual cada grupo vive, toda la cosa tiene más sentido. Claro. Entonces habría que ver, ¿será que Benavides no era jefe, sino en realidad era un subalterno? Y por esa razón es que puede quedar por fuera sin que a nadie le importe su suerte. Quizá no sabemos, pero sin duda alguna aquí la situación es distinta. Hay algunos mensajes por acá, creo que podemos aprovechar el tiempo para leerlos mientras hacemos el contacto para la sección de los presos políticos de hoy, que tenemos algunos retrasos allí. Joe Martín nos dice, ya es tiempo de activar totalmente el artículo 350, desobediencia civil total y desconocer por completo el régimen. Yo vuelvo y les confieso que yo no sé cómo se hace eso, ni de qué manera eso tiene fundamento. Y además de eso, tengo otras dudas. Aquí no se puede negar que Julio Borges ha hecho todo cuanto le han exigido como presidente de la Asamblea. Y tampoco se puede negar que a pesar de haber hecho todo lo que se le ha exigido, nada ha dado resultado. Porque dice, no, aquí hay que desconocer a la Asamblea. Aquí hay que desconocer a Nicolás Maduro como presidente. Ya no es presidente. Bueno, pues, pa. Ahí está. No, que tienen que exigir que el hilo constitucional fue roto. Pa. Declara que el hilo constitucional está roto. Tienen que nombrar nuevo magistrado. Pa. Convocan el comité de postulaciones. Es decir, en realidad, a través de los caminos institucionales y de esas cosas un poco etéreas, como que no, bueno, vamos a declarar que se rompió el hilo constitucional, ajá, se declaró y. Es el plano vamos legalista. Vamos a declarar el 350, ajá, y. Sí. La realidad sigue en la calle, siguen matando a la gente, siguen disparándole a la ciudadanía y sigue esta situación en la que uno, como lo he dicho ya, y me disculpan, los desarmados contra los desarmados. Uh-huh. Y los que están cayendo, ¿quiénes son? Obviamente los desarmados. Y hay que hacer un llamado a la reserva moral militar. Caramba, pero ¿no será que para ser militar en esta República Bolivariana lo primero que hay que hacer para ponerse el uniforme es quitarse la moral? Porque yo no entiendo cómo una persona se siente tan tranquila sacando una pistola y disparándole a una gente que lo que tiene son unos escudos de madera. Sí, Daniel, eso tiene que estar muy claro en la gente también. Y aquí uno no está defendiendo a nadie, pero porque además ponerse a nombrarlo hasta es una necedad, que quién ha hecho y quién no ha hecho. Pero lo que está claro a esta altura del partido es que la vía legalista, la vía institucional, en un país donde las instituciones ya son una especie de adoquinado que estaba un cascarón vacío, la vía de esa vía gradual, incrementalista, donde bueno, yo primero digo que Nicolás Maduro no es presidente, después entonces nombro, hago el comité de postulaciones para ir cumpliendo todo el librito y todo lo demás. Eso no tiene nada que ver con el plano de la realidad actual. Y el plano de la realidad actual es que hay una imposición de fuerza por vía de facto. Aquí no hay una cosa que usted pueda prescribir y que pueda decir, bueno, es que si usted actúa con A y con B, a través de lo que dice el libro, a usted le va a ir bien. No, aquí estamos en un absoluto escenario de fuerza, donde el gobierno está haciendo porque puede y porque está imponiendo porque le da la gana. Y no le importan los costos políticos, con los costos en opinión pública, eso ya no importa, eso ya se ha convertido en algo accesorio en las últimas semanas. Y más lo demuestra lo de ayer, pues, un muchacho de 17 años, y ya hay más de 20 muchachos menores de 18 años asesinados. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tenemos ya en la línea telefónica a Adriana Pichardo. Adriana Pichardo, con quien queremos conversar, entiendo que tiene mayor información sobre el caso de el dirigente de Voluntad Popular, Samuel Petit, del Estado Bolívar, quien se encuentra detenido desde hace ya cierto tiempo. Adriana Pichardo, buenas tardes, ¿cómo te va? Te saluda Daniel Lara desde los estudios de Radio Caracas. Hola Daniel, buenas tardes y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Adriana, quisiéramos saber y que nos informaras y nos ayudaras a informar a nuestra audiencia sobre el caso de Samuel Petit. ¿Quién es Samuel? ¿Por qué está preso? ¿Y cuál es el estado de su situación? Okay, Samuel Petit es el coordinador juvenil de Voluntad Popular en el Estado Bolívar, miembro fundador de nuestro partido, un dirigente de base muy importante para esta organización porque nos ha acompañado desde el día cero en todo lo que ha sido nuestra lucha y en la conformación de nuestra organización. Samuel estaba como todos los días protestando en la calle junto con los jóvenes de Bolívar y muchísimos guayaneses y fue detenido junto a otros 10 guayaneses de distintas edades, creo que el mayor tiene 28 años, de ese grupo de 11, y llevado a un destacamento de la Guardia Nacional, donde permaneció allí esposado y aislado del resto de los otros 10 detenidos durante 48 horas, hasta que fueron presentados ante el Tribunal 15 de Control del Estado Bolívar. Tribunal, pues, que luego de llevar a la audiencia, la fiscal imputó únicamente instigación pública y detentación de artefactos explosivos, a pesar de que en esa manifestación no había ocurrido nada, no se había quemado ni una basura, y el juez, para poder justificar una privativa y usurpando funciones, asumió a esos dos delitos el delito de agavillamiento. Y con ello, pues, no tuvo otra mejor idea que enviarlos a la cárcel del Dorado, audiencia que terminó tarde y fueron trasladados a la 1 de la mañana al Dorado. Imagínate. Y allí permanecieron fuera de la cárcel por muchas horas, ya que los mismos presos del Dorado no querían recibir estudiantes. Ellos mismos alegan que esa cárcel es para delincuentes, no para estudiantes, no para jóvenes que protestan en la calle. Estamos hablando entonces, Adriana Pichardo, de que Samuel Petit, junto a otros jóvenes guayaneses, han sido víctimas de esta persecución. Pero ahora quisiera saber, ¿el procedimiento en su contra está siendo ejercido por la Fiscalía Militar, por militares directamente? Por jurisdicción civil. Es decir, la Fiscalía General de la República está actuando en este caso. Sí, sí. Esto es un fiscal normal. La información que tenemos, digamos, civil, es que fue cambiado el jefe del circuito del Estado Bolívar, porque yo que hago seguimientos del año 2014, la verdad que el Estado Bolívar había tenido un comportamiento de no detenciones arbitrarias de este tipo. Era uno de los estados que no presentaba presos políticos y los agarraban, pasaban sus 48 horas y los presentaban y eran liberados con cautelares durante estos últimos 3 años. Hubo un cambio, según me informan nuestros dirigentes políticos del Estado y los diputados, del jefe del circuito, que dijo que tenía una orden de arriba de todo el que agarraran protestando iba preso. Adriana, él se llama Danilo Jaime y nos informan que es la mano derecha del vicepresidente Tarek El Aissami. Ah, imagínate. Es enviado por él. Han comisionado, bueno, esto habla también de una pugna dentro del Ministerio Público para colocar a leales a ciertos grupos que todavía están en el poder, ¿no? Ahora, diputada Adriana Pichardo, hay una duda que tengo con respecto a esto. ¿Cómo interpreta usted que con las posiciones públicas que está teniendo la Fiscal General de la República sea precisamente la Fiscalía Civil, es decir, el despacho que ella maneja, o un subalterno de ella, quien esté actuando de esta manera enviando estudiantes a la cárcel del Dorado? ¿Qué explicación podríamos darle a eso? No, bueno, en este caso nunca el fiscal solicitó como sitio de reclusión la cárcel del Dorado. Esa fue una decisión del juez. Uh-huh. Lo había hecho previamente, 24 horas antes, con otros jóvenes de Guayana, uh-huh, que también los envió a esa cárcel. Sin embargo, bueno, lo que dice ustedes, Daniel, sin duda ahí está mostrando una pugna de poder interno. Supongo que el fiscal actuante responde al ala de Maduro, al ala de la dictamina, al ala del gobierno, y desconoce absolutamente lo que entiendo ha sido una orden nacional de la fiscal general de no imputar a ningún protestante. Sí, de verdad, no existe ningún daño. En el caso de Bolívar, además, hay pruebas, hay fotos, hay videos que demuestran que fue una protesta absolutamente pacífica. Mm. No pueden alegarle nada. O sea, el uso de artefactos explosivos, por ejemplo, no sé de dónde lo sacaron y se pusieron morteros en los bolsillos. Claro, ahora, diputada Pichardo, pero en algún momento la Fiscalía General desde Caracas, la fiscal general o algún fiscal superior, ¿se ha pronunciado sobre el caso específico de estos jóvenes guayaneses? No, hasta este momento no hemos tenido respuesta de la Fiscalía General con ese caso, porque lo lógico es que ella llame a consulta a ese fiscal para que vea las actuaciones judiciales y vea que ahí pues no hubo ningún tipo de daños que ameritaran esa imputación. Incluso está rodando desde hace aproximadamente 2 horas un fulano audio del juez Osorio, no sé el apellido, ahorita no lo recuerdo, donde él trata de justificar lo que hizo y además inventa de que no, que ellos van a salir con unos fiadores. Yo le aclaro a toda Venezuela que eso es falso. En esta audiencia no se acordó en ningún momento fiadores. Se acordó privativa de libertad a la cárcel del Dorado. Por eso nuestro llamado a ese mismo juez que hoy no se trata de lavarse la cara, está arrepentido, ojalá sea eso y haga lo correcto y llame a esos muchachos de nuevo a una audiencia junto con el fiscal y paren ese desastre, tanto a estos 11 jóvenes en donde está nuestro coordinador juvenil Samuel Petit, como en los otros 2 casos de Guayana donde también fueron enviados a la cárcel del Dorado. Diputada Adriana Pichardo, le agradecemos muchísimo por atendernos a esta hora de la tarde y contarnos el caso en detalle de Samuel Petit. Un gran abrazo de Radio Caracas Radio. No, gracias a ustedes por estar pendientes de nuestros presos políticos. Un abrazo a todos los oyentes. Gracias a la diputada Adriana Pichardo, quien nos permitió conversar sobre el caso del preso político Samuel Petit. Vamos al corte comercial y ya venimos con más de su programa favorito de esta hora. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Hemos vuelto y ya estamos en el tramo final con la participación de ustedes a través del sistema Dilo del Twitter. ¿Qué tienes por allí, Daniel? Aquí nos dice Mari desde España, que tú sabes que Mari es omnipresente. En todos los sistemas. Mari, un abrazo, nos dice: qué vergüenza y qué dolor con lo de República Dominicana en la OEA. Todo por el cochino dinero. Bueno, por aquí nos dice Carlos García: como el régimen no le para la legalidad, ¿por qué debemos hacerlo nosotros? En la calle hasta el final, sin pararle a la ley. Yo, es que el asunto eso de la calle hasta el final, eso es lo que yo no entiendo. O sea, ¿qué es el final para usted? O sea, ¿qué se refieren con el final? ¿El final es ir a las elecciones? ¿El final es que no haya constituyente? ¿Tú no puedes fijar un objetivo político etéreo? Tú tienes que ser concreto. Bueno, y esa persona que te mandó ese mensaje seguramente entiende por final el cambio de régimen, la destitución de Nicolás Maduro y la superación de este chavismo. Bueno, pero es que allí es donde vamos, es que hay una cantidad de definiciones entonces que hay que hacer, porque si tú me dices a mí, vamos a suponer que ahorita el gobierno dice, está bien, la constituyente no va, uh-huh, elecciones regionales. Que se barajó ese rumor mucho, ¿no? El 10 de diciembre, elecciones regionales. Uh-huh. ¿En qué condiciones? Ese es el final. Sí, y el año que viene presidenciales. ¿En qué condiciones? Ese es el final. No lo creo. Para con mí el no mismo CNE, con las mismas inhabilitaciones, con las mismas persecuciones, con los presos políticos. No lo sé. De repente sí. De repente, oye, de repente aquí se llega a una gran reflexión nacional donde dice, bueno, ya va. La alternativa es que nos vamos a matar todos en la calle o que vamos a ir a un escenario electoral donde la oposición va a ganar. No tengo duda de eso. Que no hay manera eso, que pierda. Eso es una salida, pero yo no la veo. Yo no la veo. No, porque no, eso sería racional. Y esta gente no es racional. No, lo que pasa y lo racional es que... aquí, Neomar, desde mi punto de vista, lo racional no es que los venezolanos nos matemos. No, eso claro. No es lo racional. Pero si tú tienes a un tipo con una ametralladora enfrente disparándote, tú no te puedes poner a filosofar. No, no, no. Porque los venezolanos somos... ¡Pah! Tu tiro, ya está, para abajo. Entonces, ponernos a filosofar frente a la ametralladora cargada, sí, yo creo que ya es muy difícil y creo que es inútil. Creo que es inútil. Es difícil y es lo que complejiza esta lucha. Bueno, lo conversaba esta mañana, creo, de manera informal. Y alguien me decía, es curioso porque alguien por allí se atreve, ahí teórico, que tú seas, se atreven a hablar de la inminencia de la guerra civil. Bueno, puede ser en el plano de la inminencia, pero ¿cómo tú me vas a hablar de una guerra civil donde tú estás viendo a un muchacho como mi tocayo Neomar Lander, que cae porque lo matan, porque tiene un chaleco antibalas que ni es tal cosa, porque es apenas un chaleco de corcho, con un mensaje allí, patriotero, patriota, todo lo demás? Cae este muchacho ayer donde lo fotografían porque lo matan a mansalva con una pistola, el muchacho lo que estaba, y así lo reflejan todos los videos, porque las cosas por su nombre, lo que estaba es haciendo lo que hacen los otros muchachos que están ahorita en la calle, que es a lo sumo tirar piedra, tirar una molotov, pero tú no me puedes equiparar eso con una ametralladora, con un FAL, no me lo puedes equiparar con una pistola 9 milímetros automática, jamás será equiparable. Entonces hablar de ese tipo de guerra civil es una necedad en este momento. Y lo difícil de todo esto es que nos estamos enfrentando a unos tipos que ni siquiera es que tienen la pretensión, es que ya han llegado a la materialización del hecho, del asesinato, de que no les importa, de que eso, bueno, se les va a caer, no, eso no lo van a hacer porque se les va a caer la imagen en el plano internacional. Mira, chicos, no les importa. No les han importa. Demostrado que no les importa. No les importa porque lo que importa es quedarse. Y porque además estamos librando, yo lo decía ayer, Daniel, estamos librando una lucha contra unos tipos que tienen un chip comunista en la cabeza. Y el comunismo no entiende de este tipo de razones. El comunismo tiene una visión cuasi religiosa, dogmática, cerrada, que usted la sigue porque la sigue. Mira, y usted lleva todo hasta el final porque lo lleva hasta el final. No tenemos que ir, pero dentro de todo eso y de tu análisis es importante decir, además, para los que de verdad, bueno, tienen esperanza en otros temas, que el secretario general de la OEA ayer dio una noticia para que mucha gente aterrice. Dijo, ninguna dictadura ha terminado por presión internacional. La presión fundamental es la presión nacional y sin presión nacional no hay salida de ninguna dictadura. Y eso es una verdad del tamaño de un templo. Eso no es una mentada de madre que nos ha dado Luis Almagro. Eso es una realidad. Si no hay presión, las dictaduras salen porque los pueblos que son sometidos se alzan y sacan a las dictaduras. Eso aquí de que venga, los casos son bien contados y bien particulares. En otro contexto. Además. Bien contados y bien particulares. Así que eso hay que tenerlo claro. Bueno, así que se aquí, ha hecho. Quien se esté ha hecho. Pensando y quien esté esperando aquí que vengan los cancilleres de estos todos países, entonces ahora, bueno, pero tenemos 20 votos y los demás son unos chulos, bueno, podrán serlo, pero la situación hacemos, sigue. Pues, sí. Vamos a despedirnos por hoy, mañana seguiremos seguramente analizando este y otros temas que se seguirán produciendo en días sucesivos. Gracias por estar allí, hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.